mis mentores, lo considero uno de mis mentores espirituales. Él se acaba de retirar después de una larga trayectoria pastoral. Y hay algo que recuerdo particularmente de este pastor, de Mel. Hay muchas cosas muy lindas de Mel. El jueves, fuimos a cenar a la casa de Ruth y mi hija Sandra, que lo recuerda, decía cosas de él y Javier le preguntó, ¿te recuerdas los sermones de él? Y le dice Sandra, no, la verdad no, pero es un gran pastor. Yo me quedé impactado, no sé, Javier. Y yo decía, ¿qué es un gran pastor? ¿Cómo se define? Pero para ella, este hombre ha sido un santo en su vida. Y me encantó eso. Espero yo que eso digan los niños de mí cuando me retire aquí a 30 años. Pero tantas cosas que podría decir. Hay una en particular que recuerdo de Mel. Y es esta. Es la única persona que yo conozco que cada vez que me veía, y me ve todavía, me toma del brazo y se me acerca y me dice, ¿estás descansando? ¿Te estás cuidando? ¿Estás tomando tiempo para rejuvenecerte espiritualmente? Mel tiene una práctica muy conocida, por muchos años, no sé cuándo la inició, pero por muchos años, al menos todos los años que yo tengo de conocerlo, que son casi 10, él al principio del año se va a un monasterio en California a tomar 2 a 3 semanas sabáticas, él solo, para estar listo para el año pastoral. Qué ejemplo de imitar, qué precioso, ¿no? Tomarse un tiempo para él nutrirse. Y me recuerdo la última vez que lo vi el año pasado, me dijo, ¿sabes? Una cosa que se me vino, que siempre lo he visto, pero quiero dártelo a ti. Antes de poder dar de comer a otros, tienes que comer tú primero. Cuando tú celebras la comunión, me dijo, ¿quién come primero? Tú, el que ofrece. Tienes que estar saciado para luego darle al pueblo. Y con esa imagen me enfatizaba que hay que descansar en el Señor, hacer tiempo sabático. Estaba emocionado y contento cuando le dije que el año pasado, en el verano, como ustedes recuerdan, nosotros tomamos como familia un mes sabático, un tiempo de descanso. Y me llegó una carta de él a la casa, felicitándome, José Luis, y felicitándome por el tiempo que íbamos. ¿Cuántos de ustedes les pregunta a la gente si se está cuidando y se está descansando? Nosotros necesitamos a alguien que haga eso en nuestra vida. Porque la prueba es que la mayoría de personas no hacen eso. Necesitamos esas personas que nos hacen que cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra alma, que cuidemos el descanso. A mí, al iniciar mi seminario en Duke, hace varios años ya, estoy joven, pero ya yo digo varios años, 10 años ya se me hacen varios. Me dieron este libro, yo no sé si a Javier se lo dieron, no sé si a Will, los cambian los libros, como aquí en Estados Unidos cada año. Ahí la gente escribe otro libro de lo mismo tema, con nuevas evidencias. Pero se llama en inglés Keeping the Sabbath Holy, que básicamente es como guardar un día de descanso completo, ¿verdad? De esta señora Marva Dawn. Y curiosamente, como estaba sabedor que iba a tocar ese tema hoy, vine a buscar el libro, lo tenía por ahí y lo empecé a hojear. Y a mi sorpresa me di cuenta que tenía áreas que las había marcado. Porque no recuerdo mucho del libro. No hacemos un buen trabajo muchas veces de cuidar ese aspecto de nuestra vida. Hay tantas tareas que nos presionan y a veces eso es causa de frustración. Yo estuve frustrado esta semana. Y se lo voy a decir, este día yo no tendría que estar acá. Este domingo estaba reservado para que pastores, haciendo ministerio hispano, estuvieran en un retiro de 3 días. Pero por diferentes situaciones en la vida de la iglesia, no había alguien que pudiera ocupar mi lugar y la verdad estaba fuera del alcance, no fue intencional. Pero yo decía, el momento en el año en que tengo que retirarme, no puedo hacerlo. Y entonces de aquí al el martes y el miércoles yo estaba con esto, que me estaba debilitando. Hasta que el Señor habló conmigo, me resolvió la situación. Y hoy estoy acá emocionadísimo. Lo que más me emocionó fue cuando recibí el mensaje de texto de Will anoche, que me dijo, Amanda y yo venimos. Y yo dije, bendito Señor, por eso tendría que estar ahí yo. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos. Si nosotros entre nosotros mismos, que nos conocemos, no cuidamos nuestra vida espiritual, ¿quién lo va a hacer? El día sábado lo instituyó Dios, como leímos en Génesis, para establecer desde la creación un ritmo de vida. Fíjense, dice el texto, Dios descansó después de la creación. Después de haber creado, Dios descansó. Yo me pregunto, si Dios, siendo Dios, descansó, ¿cree que nosotros necesitamos descansar? ¿Usted cree que Dios tiene más poder que usted? Y Dios descansó. El ritmo que establece la Escritura es descansamos para trabajar. El ritmo de la sociedad es trabajamos para descansar. El sabático es el primer día de la semana. En la cultura hebrea, el sábado es el día primero de la semana. Es lo que da el sentido al resto de la semana. No es al revés. Hay un canto que recuerdo de pequeño, que lo hacen a uno cantar ahí en el kinder. Lunes y martes y miércoles, Señor. ¿Ustedes no cantaban eso? ¿Ah? La gente trabaja para vivir mejor. El jueves, el viernes también a trabajar. El sábado y el domingo es para descansar. Bueno, eso es cuando yo crecí. Me moví a este país. Yo creo que si lo reescribiríamos aquí sería lunes y martes y miércoles, Señor, la gente trabaja para vivir mejor. Jueves y viernes y sábado y domingo también a trabajar. ¿Dónde queda el día de descanso? El texto de Marcos dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es Señor del descanso. ¿Qué significa esto? El Hijo del Hombre es Señor del descanso. Jesús viene a ocupar, como sabemos, el espacio que ocupa Dios. Jesús es el Señor del sábado, significa que debemos imitar la vida de Jesús. El ritmo de vida de Jesús establece el ritmo de vida que nosotros debemos de llevar. Dios nos hizo libres. Un día usted nació, no sé qué día, vamos a ver, 17 de enero de un año, no voy a decir el año de María Eugenia cuando nació, pero sí me recuerdo que fue 17 de enero. No sé si conozco otros cumpleaños, quiero ver, bueno, obviamente el de mi esposa, 23 de septiembre, 27 de agosto. ¿Usted cuándo nació? 18 de mayo, Will, de octubre. ¿Y Ángel? December 24th. ¡Wow! That's a cool birthday. Janet creo que es el 26 de agosto, ¿no es cierto? Que ella y yo casi somos tocayos en eso. ¿Alguien más que quiere decir su día de cumpleaños? ¿Alguien en este mes? ¿Hoy? De agosto. ¡Ah, usted es 25 de agosto! ¡Wow! Ya, 25, 26. ¿Alguien 28 de agosto? ¿28 de agosto? ¿24 de agosto? Un día fuimos creados, un día venimos a este mundo y cuando nacimos, Dios nos hizo libres. Nacimos libres, nacimos sin ninguna carga, sin todas las cosas que el mundo después nos iba a enseñar. Veníamos puros. Dios nos hizo libres. y quiere que vivamos libres. Que seamos libres de todas estas cargas que nos hemos impuesto, que se nos imponen. Casualmente en el texto de hoy se debaten la regla del día de descanso. Y la respuesta de Jesús deja claro que tener un día aparte, celebrar un día sábado que damos honor a Dios para que establezca un ritmo, no es que de repente nos vamos a imponer reglas. No es la invitación a prescripciones. Así no funciona. Fíjense cómo actúa Jesús en todo el capítulo de Marcos 2. Le perdonó pecados a un paralítico. Eso estaba solo reservado a Dios. Llamó a Leví, a Mateo, que era un publicano, un pecador, a que fuera uno de los discípulos. Y ahora es criticado también porque sus discípulos no ayunan. Y es criticado porque recogen espigas de trigo en sábado. No son reglas o prescripciones. Es un ritmo en la libertad del espíritu. Lamentablemente, en la cultura de la iglesia también vivimos más los ritmos del mundo que los ritmos que debemos de imitar de Jesucristo. Las mareas, ustedes saben que las mareas tienen una marea alta y una marea baja, ¿verdad? Y salen, uno va a la playa y le dan a uno un calendario y le dice a qué hora está alta y baja. La iglesia también tiene sus mareas, lamentablemente. El domingo pasado fue la marea alta de la iglesia. ¿No es cierto? ¿Qué celebramos el domingo pasado? El domingo de Pascua, de resurrección. No cabe la gente en la iglesia. Hay que agregar servicios. Si la iglesia solo tiene uno, esas iglesias agregan otro, por lo menos. Y si tienen ocho como nosotros, se agregan sillas. Y si es posible, hasta en los pasillos. Porque culturalmente es la marea alta. La gente viene a celebrar a la iglesia. Es lo que la cultura demanda, es lo que hacemos. La marea baja en la iglesia es el domingo post resurrección. No sé si ustedes sabían eso estadísticamente. El domingo estadísticamente que menos gente va a la iglesia es el domingo después de resurrección. Cuando Jesucristo se ha revelado en toda su gloria, la gente ya no viene a la iglesia. No es el caso de nosotros, gracias a Dios, ¿no es cierto? No somos nosotros. Es parte todavía del crecimiento que debemos de tener, de vivir en este ritmo de vida que la Escritura enseña. La pregunta es, ¿por qué no podemos dejar de trabajar? ¿Por qué no podemos hacer tiempo para el descanso? ¿Por qué no podemos dejar de preocuparnos? Y es lo mismo. La cultura nos demanda que busquemos valor. O sea, que tenemos que valer algo. Pues, algo tengo que hacer, ¿verdad? Yo tengo un amigo por ahí que es uno de mis mejores amigos y yo lo molesto y le digo, ¿cuántos diplomas necesitas para estar seguro de lo que vas a hacer? ¿Verdad? El último lo fue a estudiar a Harvard. Entonces yo creo que yo le dije, espero que con esto tengas. No más, por favor. Pero él y yo nos ponemos en ese diálogo así. Queremos producir. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta que me he dado cuenta esta semana más que en otras que me incomoda pasar un par de horas sin hacer nada. Yo digo, no tengo nada en mi calendario. Vamos a ver, el lunes, wow, no tengo nada. Entonces, ya voy a ver a quién llamo, qué proyecto tengo pendiente, porque descansar no está dentro de mi ADN, pensar que puede ser un tiempo de rejuvenecimiento espiritual. Nos preocupa cuando no producimos. Como que empezamos a temblar. Tenemos que producir. La cultura demanda que seamos productivos. Y también queremos ver resultados. queremos ver resultados. No es malo ver resultados. Yo, de hecho, dentro de sus boletines tienen un párrafo pastoral que escribí sobre el dar frutos. O sea que, pero los resultados tienen que ver no tanto en querer resultados, sino lo que nos instiga es esto de querer. Queremos. Y eso es lo que nos empuja. Es esta cultura del querer. Necesitamos más y más y más. Y creemos que con el afán lo vamos a lograr. Jesús es Señor del sábado. ¿Qué significa que Jesús es el Señor del sábado? Significa que debemos de tener confianza en que Dios hace el trabajo. Jesús le dice a Pedro, y esto me lo dice también a mí, yo edificaré mi iglesia y los poderes del reino y de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién me ha dicho a mí o a usted que a usted le toca construir la iglesia de Cristo? Cristo la construye, la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Es confianza en que Dios hace el trabajo. Es también confiar en que Dios quita y Dios da. Hay cierta parte nuestra en que quisiéramos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero Dios es Dios. Dios es el que quita y Dios es el que da. Más importante es en que Jesús es el Señor del sábado. Recordar que el Señor no nos va a dejar caer. El Señor nos cuida. El Señor nos protege, nos cuida, nos toma de la mano. Yo no tenía una imagen recordando a un hijo mío que se me hubiera perdido. No me ha pasado. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero yo sé que cuando uno anda, como en la feria de aquí de Carolina del Norte, cada día llegan 100,000 personas. Cuando uno anda ahí con sus hijos pequeños, ¿verdad? Como que si fueran pegadas las manos de uno con los de ellos. Los niños se le quieren soltar a uno, pero no los dejamos, porque no vamos a dejar que se nos pierda. El Señor, si usted reposa en Él, no lo va a dejar caer. Hay una imagen de una película que me encanta, les quiero describir, la vamos a ver, solo dura un minuto. Vaya listándola, Robert. Para ponerles el contexto, es la película del Señor de los Anillos, en inglés, The Lord of the Rings. Es un largometraje enorme, 3 películas, 12 horas dura. Aquí estamos llegando casi al final. Entonces hay esta jornada entre estos dos grandes amigos. Uno se llama Frodo y el otro se llama Sam. Y tienen que venir y destruir este anillo que representa el mal. Y están ya al final. Y Frodo se ha resignado porque ha visto el pecado que está en él, en cierta forma, que no tenía la capacidad de destruir el mal. Y está al borde y se ha resignado de que ahí va a quedar. Pero Sam no lo deja. Vamos a ver lo que pasa. Y con sonido, Robert, por favor. Creo que para tener esta confianza de vivir un ritmo sabático, de descanso, debemos de confiar que el Señor no nos va a dejar caer. Eso es lo que va a tomar. No nos va a dejar caer. La amistad que tenemos con el Señor de la resurrección, que dio la vida allá por nosotros, ¿qué más nos va a dar? No nos va a dejar caer, nos va a dar esa mano, aun cuando nosotros seamos débiles y hayamos fallado, su amistad es tan poderosa que nos da su mano y nos levanta. Un ritmo sabático puede traer, estoy convencido, cambios a mi vida y a la de cada uno de nosotros. Y quiero concluir con esta invitación. Yo no estoy llevando en mi vida. Estamos hablando de la serie del arte de imitar. Pues yo quiero ser imitable en esto. Quiero poder hacerlo mejor. Entonces la invitación es, en Cuaresma hablábamos de 24 horas que transformaron el mundo. Las últimas 24 horas de la vida de Jesús trajeron una transformación definitiva. Lo que propone la Escritura es que si apartamos 24 horas de nuestra semana y se la dedicamos a Dios, eso va a cambiar nuestra vida. ¿Tenemos la fe de que, de que va a suceder? Es la pregunta. Porque la verdad es que lo que tendemos a hacer es creer que nosotros tenemos que hacer el trabajo. Entonces la invitación que quiero dejar es, hablemos. ¿Quién de ustedes tiene un interés en que soñemos en establecer un ritmo sabático? Ahora en la mañana, tomando café con Fernando, hablábamos precisamente de esto, apartar un día para el Señor. Él me contaba de su experiencia en su país, en la iglesia en la que él se congregaba, y hablábamos de algunas ideas. Y yo quería dejar esa invitación. Hablemos como comunidad, como familias, no solo, sino como comunidad. ¿Cómo podemos vivir este ritmo sabático? No un ritmo de trabajar para descansar, descansar. Eso no funciona. Eso nos deja frustrados al final de la semana y agotados y preguntándonos, sino un ritmo de descansar para trabajar, donde el Señor es el Señor de nuestra vida. El Señor del sábado significa que el Señor es el Señor de cada día de nuestras vidas y que el sábado es lo que le da la pauta al resto de la semana y por ende al resto de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y que el Señor sea verdaderamente nuestras vidas, nuestro Señor. Amén.